Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, este espacio del Hospital de Día que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, de la que pronto tendremos novedades por aquí, por Bahía Blanca. Seguimos adelante con el programa, ahora desde una lectura y comentario de Daniel sobre, bueno, cuestiones de la actualidad del país. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Dice así: las pymes industriales con la peor caída de todo el año. Un relevamiento de la CAME entre 250 firmas manufactureras señaló que la mayoría no solo redujo su producción, sino que además tuvo problemas para poder cobrar a sus clientes. La producción, pequeñas y medianas empresas industriales, bajó un 7,8% anual en julio y acumuló así 10 meses consecutivos de caída, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En su escenario de recesión, creció fuerte la cantidad de empresas con problemas para pagar a sus proveedores. Y el 40% de los industriales consultados reconoció haber tenido más dificultades para cobrar cheques de clientes, quienes estiraron los plazos de pagos o estiraron valores sin fondos. 7 de cada 10 empresas tuvieron caídas anuales en su producción en julio y 4 de cada 10 finalizaron con rentabilidad negativa, en un escenario que amenaza a las compañías y a cientos de miles de puestos de trabajo. El industrial PYME aún no vislumbra un escenario de recuperación y solo el 30% cree que en los próximos 6 meses la actividad repuntará, dijo CAME en su informe mensual difundido ayer. Por la baja demanda del mercado interno, si bien el 65% de las compañías tuvo subas de costos y el 70% no las trasladó a los precios, incluso algunos las bajaron para poder motivar ventas para sostener la actividad. La caída registrada en julio fue la mayor del año y los primeros 7 meses del año del sector acumulado un retroceso del 4,9%, mientras que la conversión mensual de la baja fue del 2%. Bueno, pará. Hasta ahí tenemos el contexto y lo que querés describir. Tenemos las pymes en estado de descomposición. Bueno, con respecto acá hay una parte que dice la demanda del mercado interno. Una de las cosas que se tuvo mucho acento durante la época del gobierno kirchnerista fue con respecto a eso, al tema del mercado interno. Las pymes, hay que tener en cuenta que dice que son las que producen el 70% del trabajo del país. Vamos a suponer, si las pymes caen, lo que va a pasar es que va a haber menos trabajo para la gente. Ahora, por ejemplo, ustedes fíjense en lo que ha pasado. Voy a hacer algo que nada que ver con lo que yo con recién comenté. Resulta que el gobierno ha dicho que está bajando la inflación. Y es cierto que está bajando la inflación, pero no es por una cuestión virtuosa que la inflación está bajando. La inflación está bajando porque hay menos consumo, menos poder adquisitivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está bajando la inflación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno ha sacado de circulación alrededor de 100 millones de pesos de circulación y lo ha sacado de circulación y lo ha dejado de lado. Claro, se baja la inflación. Claro, entonces de esa forma, al haber menos pesos circulando entre los argentinos, entonces hay menos poder adquisitivo. Y eso produce recesión. ¿Qué pasa? Cristina, ¿qué hizo? Cristina hizo lo que hizo Macri. Cristina lo que hacía era, emitía pesos, y por eso se producía inflación, para que inyectar esos pesos y que esos pesos circulen en el mercado. ¿Me explico? Sí, sí. No sé si soy claro. Sí, sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Y ahora al revés. Ahora es al revés. De esa manera no se producía el receso. O sea, al emitir pesos, ¿qué producía? Se producía inflación. Pero ¿qué pasaba? Esa inflación era una inflación virtuosa. ¿Por qué? Porque se producía más consumo. Pero pará, porque si vos repasamos alguno de los discursos de la antes oposición y oficialismo, la inflación era el más terrible de los males. Por eso. Bueno, ahí está. O sea, hay mucha gente que lo ha criticado, algún anterior, porque había inflación, que todo. Y la inflación no era un mal menor. Era un problema, pero... Pero no era una cuestión, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo explicar? Que no era algo negativo de la economía. Porque si bien es cierto, ahora la inflación está bajando, es porque hay menos consumo, y eso sí es negativo. ¿Eso sí es? Negativo. ¿Y entonces? Bueno, lo que yo te estoy diciendo es que, o sea... Pues hay tantas empresas que han cerrado. Bueno, también es cierto que hay muchas empresas que han cerrado, o sea, las tarifas han aumentado un montón y resulta que no, las empresas no pueden pagar las tarifas que pone el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? La gente, las pymes, como dice acá, que son las que producen trabajo, lo que están haciendo es o producir menos o echar personal. O las dos. O las dos cosas. Que echar gente es bravo porque es bravo que la gente se quede sin trabajo. De un día para el otro y digan, bueno, no estamos más acá o la empresa cierra. ¿Y cuántas familias se quedan en la calle? Eso no importa a la empresa. La culpa la tiene Macri. Que hay gente que tiene un paquete chico, tiene muchos hijos, que hacen trabajo, no puede ser. La culpa la tiene Macri. Sí, mi nombre es Soledad y voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 24 al 28, y dice así: toma tu cruz y sígueme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué provecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Acá en este pequeño párrafo podemos ver que nosotros como seres humanos tenemos la invitación de poder seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa cargar esa cruz que cada día sentimos que está sobre nuestros hombros, ¿no? Tal vez a veces sea algo que nos lleva a analizar que todas las cosas nos cuestan, que hay momentos en los cuales no tenemos rumbo, que hay momentos en los cuales nos sentimos cansados cuando en realidad recién comenzamos. Y creo que tomar la cruz es algo heroico, ¿no? Es algo maravilloso porque cada persona puede darse cuenta de que todos tenemos una cruz diferente. Y eso es maravilloso porque eso es lo que nos ayuda también a no estorbarnos, ¿no? Creo que cada uno que pone su mira hacia adelante, hacia Jesús, lo hace con la expectativa y la perspectiva de poder prolongar su vida, ¿no? Porque acá dice que el que quiera perder su vida, el que quiera hallar su vida la perderá, y el que pierda su vida la hallará. Eso es algo, también es algo maravilloso porque yo en este tiempo en el que soy adventista del séptimo día y que conozco lo que es la religión, la doctrina, me doy cuenta de que aún pasa en la misma iglesia, ¿no? Pero hay personas que están pensando en su propia salvación, no en la salvación del prójimo. Entonces es como que se torna un poco hostil, ¿no? Porque estar afanados por uno mismo no tiene tanta belleza y tanto amor como estar preocupado por el que está a tu lado o el que está enfrente tuyo. Así que bueno, creo que es un párrafito lindo que ilustra de una manera linda una invitación que nos hace Jesús de poder tener la certeza y la seguridad de que Él está al control de nuestra vida. Él nunca pierde el control, Él siempre aunque tengamos nuestra cruz, Él está siempre para ayudarnos. Y bueno, creo que ir en pos de Jesús cargando nuestra cruz es un poco darle dignidad también a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Porque Él ha muerto en una cruz y creo que de una manera que ninguno de nosotros vamos a morir. Gracias a Dios. Así que orar y este es el deseo de esta mañana para ustedes, que tomen decisiones de poder en la vida cargar la cruz y finalmente cuando llegue el tiempo podamos estar en la eternidad y olvidando todo esto, ¿no? Dejando todo esto atrás y empezando una nueva vida maravillosa, llena de regalos y de cosas que Jesús ya está preparando. Hola, yo soy Silvia y voy a leer un libro de lectura de Romance de la doncella que fue a la guerra. Anunciadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo pelearé yo, triste viejo, cano y perdedor? De allí fue el hombre a su casa echando una maldición. Maldita seas, María, me partiste el corazón, que pariste 7 hijas y entre ellas ninguna varón. La más chiquita de ellas dijo con buena razón: No maldigas, mi padre, no la maldigas, no, que yo iré a servir al rey en vestidos de varón. Te conocerán los ojos, qué bellos y hermosos son. Yo las bajaré a la tierra cuando pase algún varón. Te conocerán los pies, que muy diminutos son. Llevaré las botas vuestras bien llenas de algodón. ¿Cómo me he de llamar, padre? ¿Cómo me he de llamar yo? Son Martinos, hijos mía. Don Martinos, hija mía, que así me llamaba yo. Era el palacio del rey y nadie la conoció, sino fue el hijo del rey que de ella se enamoró. Tal caballero, mi padre, mi madre, doncella me pareció. ¿En qué te conoce, hijo? ¿En qué la conoces vos? Los ojos de Don Martínez me robaron el corazón. Y sus pies, madre querida, muy más que pequeños son, pues no podrá ir a la guerra si ella no es un varón. La dejaré ir a la guerra y cuidaré de ella yo. O sea, el hombre ya era viejo para ir a la guerra y él tenía solamente 7 hijas. Sí. Y la más chica decidió disfrazarse de varón para ir a ver al rey. Y el hijo del rey se enamoró de ella y bueno, él dijo que se le iba a llevar a la guerra y que le iba a cuidar él, se enamoraron. Llegamos al final de Despertando en un Nuevo Amanecer por hoy. Volveremos el próximo miércoles desde las 19, como siempre, por LU3 AM 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en paz.